Buenas tardes, noches. Estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas y también en la 100.0 de la FM. Por la noche les tocamos cristales, si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas noches, tardes, noches. Días lluviosos y grises. Déjà vu. Ya te digo. Esto de la lluvia, ¿no? Pues lo que la lluvia en Sevilla es una maravilla. Pues que se jodan los costaleros que todos los años llorando. De lo que estábamos hablando, efectivamente, que yo soy muy diplomática, pero mira, que se jodan. Que se jodan, sí señor. Yo mientras no se estropeen esas maravillosas estatuas de hace 1500 años. Ay, ya salió la monja. Hay algunas. Sí, tío, son obras de arte. Bueno, hay algunas que son muy feas. Tío. Sí, pero en general. Porque yo siempre me fijo y tal, y digo, vaya mierda de Cristo. Por eso digo. Que yo muchas veces lo pienso. Pero si lloran porque no la pueden sacar. Pues no, lloran porque no sale de paseo. Que sufran. Eso es el amor por Dios. Que sufran y que lloren. Pues claro. Claro, de eso se sufrimiento. Trata. Yo es la historia la que siempre cuento. Bueno, empezamos así mal, no. Porque yo ya me voy a la Biblia. Sí, no vamos me a iba a la Biblia. Me iba directa a la Biblia. Mari José, que. Mary Jones, que las cosas del directo, que habrá gente como Mario que nos escucha en directo y que se habrá hecho una risilla. Efectivamente. Los que no escuchéis en directo, los que no nos escuchéis en directo. No sabéis de lo que estamos hablando. O la FM. En la FM, me parece pero a mí que me sí. Parece a mí que la gente se baja a nuestro programa y no sé. Así que bueno, pues lo habéis perdido. Lo del directo tiene sus cosas, sí. Porque perdido. Además, bueno, ahí queda eso. Son cosas. Hasta son ahora. Cosas que nunca sabréis. Nunca sabréis. En fin. Y nada, venga, vamos a la music. Así sin más preámbulo, sin más, ¿no? Ya hemos preambulado. Ojo, y por doble. Y por doble partida. Bueno, pues buenas tardes, noches, como decía Araceli, niñas y niños. Y bueno, pues yo hoy vengo así como... Pues es que no sé ni cómo definirlo. Bueno, pues en plan new wave, sin pop, todo lo que ponen ellas que yo habitualmente de no baile, pongo. De baile. Pero de baile y de recuerdos. Muy eso bien. Es imprescindible, sobre todo por los recuerdos. Sin ir más con el primer grupo que vamos a escuchar, el otro día estábamos en un bar, bueno, puede decir en el Misio, y sonó esta canción, que yo la tenía grabada en una música set de grabarla de la radio. La sí, eso hay que cinta, hacerlo. Bueno, hay que hacer día de casetes. Cuando vaya Gloria por sus cintas de... Cuando venga mis padres del pueblo, que estarán llorando porque no pueden sacar a la estatua a mi hermana. A nuestro Señor Jesús. Desde aquí. O desde un Jesús, amén. Un Jesús distinto, porque cada uno... El Jesús de los pobres, el... Hay para todos los gustos. Porque mola más el Jesús del Antiguo Testamento, que es el vengativo, que el bueno. Hay para todos los gustos. Jesús de Nazaret. Tienes todos. Hombre, Jesús de Nazaret, un clásico. Yo estoy muy contenta con lo que emiten ahora en la televisión. Flipo. La túnica sagrada, venid. La túnica sagrada seguida de la otra fueron claro. 5 horas de película. Marcelino pan y vino, no. No. Marcelino Panivino. Yo lloro. Me da no, mucha lloro, pena. Me da cuando le pica el alacrán, lo paso mal. Te lo juro por Dios que lo paso muy mal, no me mola. No me mola nada. Pero bueno, ya me han puesto los mandamientos. Ya nos sí, hemos ido a los perros de Uber. Bueno, venga, sí. Vuelvo, retomo el tema. Estaba diciendo, pues eso, que pusieron esta canción que yo la tenía grabada en un música set, que de ahí vino la catarsis. Y que no sabía cuál era el grupo, y por más que la había buscado, y el otro día. Pues ahí estaba la canción sonando y pedí y dije, a ver, ¿quiénes son? Pues hablo de UV Pop. Yo no les conocía, ¿vale? Pues bueno, pues británicos, en plan de también de los 80, en este rollo que estoy hablando. Y bueno, pues vamos a escuchar Serious, que es el clásico. Y bueno, pues me hizo mucha ilusión el otro día volver a oír esta canción. Vale, con los recuerdos. Remembers. Thank you. serious, serious. We're so serious, serious. We're so serious, serious. Decían que estaba escuchándolo en Mario, es que lo he visto ahora en el Facebook chiquitico en el móvil. ¿Un chiquitín? Que se... nada. Nada, no nos da información. Bueno, pues si saturamos, pues, chavales, claro, queríamos preguntarle a Mario si ya estamos saturando. Es que la grabación va muy rara, no sé qué habéis hecho. Pues Mario, eso, si nos oye... A las no nos gustan los cambios. Y aparte, he de decir, y esto lo digo, pero ofendida, de repente el póster de los Cramps no estaba. Exacto. Queríamos tener algo nuestro en el este que ya ves. Oye, que es muy bonito, que es un póster mítico. Y que no le guste los Cramps, que se joda. A mí no me gusta la calle que cuestas. Así de claro. Bueno. Queremos que fuera un poquito parte nuestra. Esto es todo de todos, tío. Este sitio, para que supiesen que están las... Habrá venganza. Que están las peligrosas. Habrá venganza. Para que supiesen que las peligrosas sociales... O ya ha habido venganza. Que también puede ser. ¡Somos malas! No te asustes, Mario, que no hemos hecho nada. Somos buenas. Bueno, a ver, aquí esto ya... O sea, estamos perdiendo el norte. Vale, estamos perdiendo el norte totalmente. Venga, Glory. Gloria, mete caña. Pues hago yo. Después de mi labor de investigación de hoy, que me la paro todos los días ya con internet para no repetir los grupos, pues todos son grupos de los 80, que luego nunca lo digo, 81, 86, 82 y cosas así. Y es todo post-punk, new wave y... Por lo que traigo siempre, la verdad. No haría un... Bueno, depende del día, no haría un... Mario dice que nos saturamos. Vale, bien. Guay. Gracias, Mario, por ayudarnos a hacer el programa. Aunque es distinto el sonido que es de emisión al de grabación, porque sí. Es que de repente lo hemos hecho una prueba y madre mía. Pero bueno, que serán rayadas mías también, yo que sé. Que sí, que eso además que luego hay que cortarlo. Mira, como no podemos volver a empezar por novena vez... Que esto habíamos dicho que no hablábamos de ello, que estas son las cosas que han pasado en el pasado. El grupo se llama Bunker Strasser. Y la canción se llama My Own Way, mi propio camino. Que viene a ser la calle del búnker, ¿o qué? Sí, es la calle del búnker y la canción bunker. Se llama Mi propio camino. Oh. Ahí va. Horror. Tomorrow just Bueno, lo mejor de Semana Santa son las torrijas que me acaba de... Me da mucho arcazo las torrijas. A mí me ha traído... Yo no soy fan. A mí, yo sí soy fan por mi abuela y eso, que siempre las hacía muy ricas con mucha canela y mucho azúcar. Qué asco, canela. Canela fan. Canela odio fan. Canela fan. Le decían, no tomes canela que te vuelves loca o que te pones las ondas, ¿sí? Sí, decían. Ah, porque dicen que es... Que... La canela es afrodisíaca. Sí, que tiene, ah, es eso. Te vuelves loco con la canela. Te vuelves loco. Pero bueno. ¿Sí, es lo que te decía? Dios, yo solo lo... Que, por favor. Sí, mi abuela lo dice. Bueno, que mi otra abuela. Bueno, pero loco sexual. Claro, yo creo que viene por eso. Claro, viene que para meterte. Tienes mucha canela que te vuelves loco, para que no... Te explotas con las esquinas. Claro. Bueno, que... La España que profunda, traído fan. Sara una torrija que ha hecho ya está muy buena. Y eso, que... Me encantaba. Que bueno, que las torrijas como eran muy fáciles, porque era ahí como el pan de que había sobrado y tal, se hacían en más eventos. Prefiero las migas. Más eventos. Que no... Bueno, vamos con mi especial de hoy. Que hoy he traído un especial de punk de Nueva Zelanda. Ese sitio recóndito en la... En, pero que como ha sido colonia inglesa, ¿no? ¿O no? Sí, pero que es de esos como sitios Australia. Que crees que no existe. Porque yo sé particularmente que pues hay, es muy probable que no pueda ir allí pues jamás. Existe y... Y requete existe, oye, ya me imagino. Ahí vamos a ir, María José. ¿A dónde? Ahí vamos a ir. A Nueva Zelanda, aquí. Ah, bueno, Nueva Zelanda es del Peter Jackson. ¿Dónde pero bueno, hace? Yo me iba a Nueva Zelanda ahora mismo, si me dan una maleta. No te preocupes, yo te el llevo. Problema es que mis posibilidades económicas no, me dicen que sabe, es improbable ¿no que ha vaya. ¿No has hecho el horóscopo hoy? ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? No. Hoy estamos derivando, ¿eh? Me ha dicho que me va... Derivando. Que dentro de poco, que dentro de poco me va a venir una oportunidad económica la cual tengo que aprovechar. Muy estoy bien. Saturando, creo, ¿o no? Pero eso no habla de eso no habla de cantidades. Ya eres tú. Mira, oportunidad económica que tengo que aprovechar para... Mira, vosotras tenéis que ir a Nueva Zelanda, porque es el sitio del Dartford. Porque si vas ahí, te flipas ahí y pones Dartford... Perdona, me hago la solo los tambores de la tribu. Me voy bailando en tetas ahí a la maja, El baile de Wickerman. Te vas ahí, te flipas ahí en los campos esos ahí como si estuvieses en el medio. He de decir que Araceli... Araceli hace a la perfección... El baile de Wickerman. A la perfección. Pero el baile es ese. El baile es ese. El baile es de la chica, el baile es sexual. Oye, yo la voy a utilizar. De... Cuando viene algo, igual a Teli, ven a la habitación de al lado. Hombre, bailame. Pero... Atraeme al hombre. Pero eso lo atraigo yo a mí. No puedes... Tendrías que enseñarte yo a hacerte el baile para que se lo hagas a los chicos. ¡Buah, chaval! Esto es la idea. Esto es total. Vamos allá con Nueva Zelanda. Esto ha sido una cosa de antes. También. Vamos a Nueva Zelanda, que si no... Vale, esto es una recopilación que se llama Move to Riot. Es del 2000, fíjate, es moderno. Esto es muy moderno, Araceli, ¿te has vuelto loca o qué? No, pero que los grupos son del 78 al 86. Ah, bien. Pero que es una edición que han sacado en el 2000, ¿sabes? Esto no es de tu amigo Alvarito. Recopilator. No, eso lo puedes tirar a la puta basura. Los Grefus. Bueno, Grefustini. Ahí se va a oír mucho lo de las bolsitas, ¿no? Eso es una que te acaba de tirar, pero así brutal. Que sí, que te estés quieto. ¿Sabes que no hay catacroque? Que te quieto un rato mientras yo abro. Que hoy te has subido el micro. Ya sabes que estamos comiendo. Que... Joder, me estáis jodiendo la vida. Eso ya, así que ya te sé que nos estás haciendo aposta. Pero tronco, venga ya, que tenemos que seguir el programa. Que sigue, yo no te he parado en ningún momento. La ay. Se ha enloquecido con las bolsas. No para bueno, de frotarlas. Lo primero que vamos a ir se llama Spelling Mistakes y es una banda del 79 al 80 duro. Esta vamos a ir una demo versión. Y nada, pues eso, se formaron en el 79, que ya lo he dicho. A partir de dos bandas, Get Smart y The Aliens. Y creo que solo grabaron un par de singles, pero bueno, vamos a ir... Para hacer y que te has tomado hoy. Voy a mirar el vinilo, tío. Bueno, vamos a ir... A ver, vamos a ir... Es que no lo tenía apuntado, coño. Pues que todo no se puede tener preparado, que no pasa nada. Es solo mi cabeza, ¿vale? Hate me. Odiame. Me gusta el título. De los Spelling Mistakes. Adelante. We'll be right back. pues si os ha molado mi canción, pues Hate me. Bueno, la verdad es que espero que estuviera sonando esa, porque no me he fijado. Ya ves, hoy es el día de los despistes, pero porque sí. Ay, madre. Bueno, pues, are you ready, baby? Dame. Ahora que está diciendo una máquina antigua. Pues... Apetecam. Es verdad que hace ya mucho. Es nuestro compañero de fatigas. Ya no hago efectos de estos de. Ya no haces efectos y había que recordar a Chiquito. Le hacía como por lo menos 15 programas que no hablamos de él. Se ha muerto la mujer, tía. No me he enterado. Ay, sí. Se ha quedado viudo, chavalas. Que me muero de pena. Está muy deprimido. Ay, pobrecito. O sea que. I'm ready ya. Así que el mensaje. Lo sentimos. Has lanzado con esos puntos suspensivos. Ya, tía, pues. No mola nada lo que acabas de decir. Ya, tía, porque como en todas las cosas es. Estaba muy enamorado de la mujer porque iba a Japón con él y todo cuando tocaba la guitarra. Que hombre, ella sí, mucho más por fan. Favor. Viva Chiquito. No, ¡Hal! Sea, se iba de gira y todo con él. Y tía se ha muerto y está muy deprimido. Este se murió de pena. ¡Ay, tía, no digas eso! El del humor, tía. Tía, me voy a morir yo. Y tía, hay muchas muertes dramáticas dentro del humor. Como. Que me dio mucha pena, pero mucha. Otra vez, tía, esto lo hemos comentado ya la radio. Es que me da. Es horrible. Bueno, venga, vamos ello, a nuestra venga, sección. No lo digo. Que hoy tenemos un tema muy bueno. Así que. ¡Vamos! Con nuestra sección. ¡De cine! Eso que ha sido. Un lobito. Pues la semana vamos a ponernos serias, chicas. Venga. Que esto es un tema serio. La semana pasada vimos un clásico del expresionismo alemán. De hecho, está considerada la primera película expresionista de la historia. Y vimos El gabinete del doctor Caligari. Eso merece un hurra. De 1920, Robert Wayne. Después de ver una basura tan brutal como la que vimos anteriormente, había que traer un clásico candemoriano, por supuesto. He traído un argumento bastante resumido para que luego comentemos, porque luego os comento, porque parecía como que, sobre todo un señor llamado Antonelli, no lo había entendido bien. Oye, Antonelli, pilla yo pista. Se lo dije, que no te has entendido bien. Lo que era, y él decía que no, que tenía otra teoría. Y en plan, no, es que es así. ¿En serio que Antonelli no se ha enterado? No, había, hubo una pequeña disputa sobre. Ahora voy a decir el argumento. Ahora discutimos, al argumento y luego cuento lo de. El argumento por qué el final y por qué el principio. Claro. Es que, bueno, mediante un flashback. Sería no, ¿eh? Mediante un flashback. Francis nos cuenta la historia del doctor Caligari, un hipnotista que utiliza a un sonámbulo, entre comillas, llamado Cesare, para cometer asesinatos. Ahora puedo hacerlo así a grandes, un poquito más, contar la historia de dos amigos, Francis y Alan, van a la feria. Y tienen flashback constantemente. No, y esto es dentro del flashback. Ay, que pierden un flashback el perro también. Ese fue una peli que vimos. Esto es, anda, dentro de la cosa. Dentro del flashback, que pues son dos amigos, tal, van a una feria y entonces hay una atracción que es un sonámbulo y sale el person llamado Cesare. Person no, es y que les dice que va a morir, ¿no? O sea, le pregunta ¿cuánto tiempo me queda? Y hasta, hasta el amanecer. Y entonces es así como muestran la historia del bicho. Del bicho. No, está sonando despectivo hacia él y eso no puede ser. La historia de Cesare y del doctor Caligari, que es el. el inventor, yo qué sé. Y entonces luego cuentan también como una historia de que el Francis se enamora de Jane, una mujer y tal, que lo meten ahí por medio, pero porque viene a cuento así, ¿no? Porque tampoco, bueno, sí, pues, sí viene a cuento. Sí viene a cuento, claro que viene pero a cuento. Pero no voy a contar más, ¿no? Es más o menos así la historia, sí, de metiéndolo en la feria. En la, ¿vale?, feria. Luego ya, vamos ya a lo que tal, que es que, bueno, es una vuelta de tuerca, el este, da un giro, y el asunto de flashback de Francie es una fantasía. Jane y él son pacientes del psiquiátrico, entonces, claro, es una fantasía, y luego ya voy a explicar el porqué de eso, porque él quería, los guionistas, que luego los tengo por ahí, querían hacer la historia sobre los asesinatos y se lo prohibieron. Bueno, eso lo cuento más detenido, ¿no? Luego lo vemos. Y lo de Vuelta de Tuerca es como, pues como decía, que es una película muy, muy, muy adelantada, porque es, si lo piensas, como películas como te dan Vuelta de Tuerca, El Club de la Lucha, bueno, sí, en plan modernas, pero claro, en aquella época, si lo piensas, era muy adelantado. Es una película que es icono. Y la gente se quedó flipada, aparte por todo lo que representa la peli, ¿no? Es una película. Y es una peli de terror, de que icono. Ahora mismo no los vemos terror, pero es que en ese momento, imagínate. Y no podían ser, por eso es una fantasía, ¿sabes? Porque no podía ser. Le prohibieron que fuera historia sobre asesinatos. Que encima realmente algo habían pasado o algo así. Ah, también hay trama de esa, pero eso no me lo sé yo. Uy. Pero vamos. Esto no tiene nada que ver. Que vamos, que es una película sublime. Bueno, la idea de los guionistas. Es un clásico brutal. La idea de los guionistas era denunciar la actuación del Estado alemán durante la guerra, que es la Primera Guerra Mundial. Y bueno, lo que había comentado, el guion de la película fue modificado porque lo exigió la productora, que a su vez a la productora se lo exigió las autoridades alemanas. Y entonces lo que hace es añadir una escena al principio y una al final, que trastocan la historia y quedan dejando que... que al final la historia sea el relato de un loco, ¿vale? En vez de ser una historia real sobre los asesinatos. Eso, que muchísimo mejor, por supuesto. Y bueno, la película suele considerarse una crítica al totalitarismo alemán, pero también se puede interpretar como una oda al poder y a la autoridad en contraposición a la anarquía y la locura. Son interpretaciones varias. Son interpretaciones, claro, que eso ya te lo puedes tomar por el rollo por el rollo histórico y toda la historia y... Pero que bueno, que también en aquella época hay películas también igual de brutales de Murnau, de Fritz Lang y todo, bueno, el rollo. Y de la época después de después esta. De este, no, a mí me parece mis preferidos. Esto ha sido póster en mi cuarto de cuando yo era chica de muchos años, ¿eh? Cuidado, soy fanática. Y además ese rollo de las típicas, las camisetas de Bauhaus con la escena típica de Cesare con la muchacha. Es que visualmente es impresionante. Impresionante. Eso es lo que más me mola a mí, el rollo de crea una atmósfera que es brutal. Brutal, brutal. Es genial. Bueno, genial. Los guionistas son Hans Hanowitz y Karl Mayer. Y se basaron en una historia que le pasó a ellos y tal, y que uno como que tenía tirria al psiquiatra militar de turno y no sé qué, que le había movidas de esas. Y entonces más o menos se basaron en que ellos fueron a la feria y también había un no sé qué, ¿sabes? Molaría estar en una feria de esas. Un poco, Freaks, un poco así. Otra también que hay que podríamos ver. Sí. Hay que empezar un poco, también podemos meternos un poco en los clásicos. Yo soy fanática de este rollo. Sí, lo que pasa que de vez en cuando, porque también ya. Yo entiendo que eso está más trallado, ¿no? Sí, también es verdad. O sea, yo creo que sí que hay que meter un clásico de vez en cuando, pero sí. No... También las hay más rarunas. Por ejemplo, Hassan o lo que hablaba de la del Golem son a lo mejor un poco más independientes, ¿no? Porque no. Pero vamos, que son menos conocidas y que a lo mejor sí que las podíamos los decorados retorcidos con ángulos imposibles. Como el vídeo que te digo yo de los Heaven 17, que está basado en eso ahí. Un día te lo pondré ahí. Y luego la iluminación a mí también me mola mucho. Con fundidos a negro y también... Lo típico que es una iluminación muy puntual para que te fijes en eso. Y luego las sombras, que está hablando el Caligari y se ve su sombra detrás. Eso, ahí para que atemorice más. Eso es genial, las puertas. El maquillaje también, por todo. Supuesto. A mí sigo, y además es lo que me mola de este tipo de películas, sobre todo de blanco y negro y, bueno, pues mudas. Las expresiones, las gesticulaciones, las maneras de sentir me flipan. Son fotografías. Sí. Y es más teatro. Y eso realmente es lo que más me mola de este tipo de películas. Me mola mogollón. Y bueno, sí, sí. O sea, el porqué de esa decoración es para que cree ilusión, que sea algo como raro, ¿sabes? Como que no estás en la realidad. Yo si tuviera mucho dinero, Glo, tendría una habitación así en mi casa. Y luego otra parte Art Deco. Y luego otra parte. El ala sur, no date lo que quieras. Ay, yo soy el ala oeste. La mía es el ala oeste. Bueno, y también creas, o sea, las formas de eso, crea como una sensación, ¿no? Como angustia, presión, la puerta sí. Así como pequeña chiquitica, y sí. Lo que te decía del rollo jerárquico, todo incluso que lo. Sí. Pero es que tiene mucha simbología también, que eso también es la hostia. Es lo que te comentaba del cuando va él, ¿no? A pedir los trámites burocráticos para. Ellos sentados en esas enormes sí. Sillas mirando, eso es genial. Y aparte surrealista de la silla solo con respaldo y es, movidas así que son es brutal. Es eso, brutal. Muchas cosas puntiagudas. Es de esas películas que puedes dejar, poner música muy y dejarla todo. Dejarla de fondo para irla, es genial. Sí, sí, o sea, visualmente es. Hombre, con muchas pelis mudas de esto de los años 20, pues la de la luna que siempre decimos, sí, esa es mítica. Pues es como todo imagen prácticamente. No sé si lo comenté el otro día. No sé si habéis visto el primer beso de la historia del cine. No, no querréis besar que jamás. Asqueroso, ¿no? No querréis besar jamás. Yo si tengo que dar ese beso no se lo doy a nadie. Horrible. Horrible. Bueno, pues no sé, algo más, chicas. Pues no. Que nos ha gustado pues mucho. Pues que yo soy fanática. Somos fans, sí, es que estéticamente, que somos fans de Cesare, ¿no? Por supuesto, yo a saco. Claro. Bueno, también lo de que dicen que es sonámbulo, ¿no? Que trabaja como, que mata a voluntad del señor Calvario. Esa manera de abrir los ojos, cuando le despierta pero esa imagen. Pero que decíamos que realmente era un zombie. Es un zombie, claro. Y que que era un tema tabú, el rollo todo del el rollo del zombie sí. De allá del Caribe, porque estamos hablando en Alemania, que esto y sí. Sabes que está lejísimo. Está a tomar por y el además culo. Es todo lo contrario, no sé. Y pero sabían de ello, entonces, pero era muy tabú lo de y sonaba de mágico, de ahí pues todo el rollo de también de antes del siglo XIX y tal, porque atraía tanto el misterio y todo ese rollo, porque bueno, era un tema que pues siempre, pero lo abordaron de otras maneras. Bueno, la música que hemos oído al principio pues es de una de las ediciones que hay de este que no sé ni de qué año ni nada, que porque he visto que en cada una meten una música distinta. Y bueno, esta me gustó y la he metido. Evidentemente no he traído el tráiler porque no hay tráiler, porque no... Es muda, chavales, por si no sabéis. Sí, aunque supongo que habla, o sea, dictan lo que pone. Sí, claro, hacen el... Nosotros lo oíamos en inglés con subtítulos, ¿no? Claro, yo la que tenía en VHS yo creo que era en alemán con subtítulos. Ya, si es que nos daba igual que fuera en alemán. ¿No? Da igual. Y lo que es el tipo de letra, por ejemplo, era diferente. Pero bueno, pues son cosas que luego, pues variaciones que le dan. Sí. Esas cositas. Y bueno, pues... Pues continuamos, ¿eh? Eso continuamos, sí. Y bueno, y ahora yo traigo un grupo bailable de discoteca oscura, de Remembers. Y bueno, pues la verdad que es un tema que lo he traído porque me trae muchos recuerdos. También dentro del rollo sin pop, bueno, llámalo X, a mí ya te digo que las etiquetas no me gustan mucho, y de Hamburgo, y era canción de pista en aquel, pues por los 90 más o menos, en la época que estaba guapa, que estaba bien guapa movida. ¿Ya está? ¿Sí? No. I'm not ready, está. Claro. Está. Bueno, ya, que no he dicho ni el grupo ni he dicho nada. Que no te lo pierdas, que lo mejor es que no he dicho el grupo. ¿Ah, no? Bueno, no. Yo pensaba que ya había. Que va. Vamos a escuchar a Wolf Hain y The Sparrows and Nightingales. Let's find another compromise.

Yo iba a hacer un comentario con mis compañeras, que estaba hablando y me he quedado ahí un poco monger, porque no me hacía ni puñetero caso y no he dicho nada de la canción. A ver, yo canción. Tenía problemas técnicos con la mesa y no doy ni vale. De sí. Me da igual, soy. Que no me habéis hecho ni caso, pero que bueno, pues que esta era la canción. Ah, vale, ¿te ha que vas a decir? No, hombre, era para picaros ahí, para que digáis algo, que estáis ahí sosaitos. Muy bonito los recuerdos que traen esta canción. Bueno, Glo, adelante. Ya, coño, ya que me estoy atascando, que no puedo estar a todo y menos hoy, que me... ¿Qué me, menos hecho? Hoy. ¿Qué me habéis hecho? Le hemos drogado a la Glory antes de entrar. Le hemos echado en el café. Le hemos echado en el café. A ver, que yo el siguiente droga grupo. Droga en el colacao. El siguiente grupo voy a poner Modern Eon. Y antes llamase con Steel. Y ya he dicho que son de los 80 y no puedo decir más. Que eso. Vale. Pan con queso. We'll be right back. Vamos. A la Celi. Venga, vamos allá. Otro grupo de Nueva Zelanda. Se llaman Proud Scum. Y formados en Nueva Zelanda en el 79 hasta el 80. Y luego siguieron en Australia, del 80 al 81. Y ya no hicieron nada. Un añico. Se fueron con los canguros. Claro. Y con el demonio de Tasmania. Cada vez. Ahí me quedaba yo. Y bueno, este tema pertenece a un split con los Terror Ways, o algo así, Terror Ways. ¿Qué? De Reaper Records del 80, que es la primera referencia del sello. Un sello, pues sería de la época de Nueva Zelanda en los 80. Pues de aquellos que había. Y por cierto, no tengo la canción preparada. ¡Qué bien! ¡Tía, y me has quitado! ¿Qué? Esto es un caos. Es el disco anterior a la tele. Claro, pues es el mismo disco, tía. Es el puto recopilatorio. Ah, vale. Pues sí, lo he quitado porque pensé que era otro vinilo. ¡Hola! Vaya. Bueno, pero eso que se corta. Vale, eso es otra cosa del directo. Coña, ahora, otra vez, si vale, alguien no se. ¡Hala! Fin. Vale, volvemos canción, a la normalidad. La canción. Pero que está sonando y no lo tengo ni grabado ni nada, Celi. ¿Que está en play? Claro. Está en player. Ay, me cago en la puta. Echar un poco para atrás. El día en que. En que todo se nos iba de las manos. La locura entró en Radio Ela. Bueno, pero la locura está siempre presente. Bueno, está presente pero siempre. Se nos ha ido de las manos. Vale, la canción se llama Suicide 2. No que te suicides tú, que se suiciden los dos. Suicidio 2. Sí. Cuando le dice traduciendo las canciones, soy no, fan. Que se suiciden los dos. Los poetas. Poetas. Digo, tú sí que eres un poeta, joder. Que no he encontrado más info que la que venía en el insert del disco. Así que nada, vamos a oír Suicide 2 de los Proud Scum. En 1958, Miss Latrocity lay in agony on a hospital bed. She had been in labor for 3 weeks. The doctors were puzzled as to why only the top of the baby's head was sticking out, until suddenly out popped an ugly little baby boy, 2 feet long, weighing 3 pounds, with the biggest pair of ears anyone had ever seen. It was John Atrocity. The next 21 years of his life were fairly uneventful until he joined a band called Proud Scum. 6 months later, he decided to leave the band and jump off Grafton Bridge. Stupid bears, what should I dice? Dice you, yeah, yeah, you. Should jump off Grafton Bridge. Say hello to King Duncan. Waiting for the rising sun. And you should jump off Grafton Bridge. Come on, John, the time has come. It's time to go. Now don't be slow. Come on. Jump off Grafton Bridge. slow. Come on, jump off the bridge. Guapa. Y ahora sí puedo parar. Guapa. Sí, ahora luego es que cambiar la cara, pero. Tú sí que eres guapa. Bucle. Bucle, guapa. No, tú más, no, tú más. Tú más. Bueno. Eva, esto va por ti. Venga, señorita Mary. ¿Me toca a mí? Sí. Pues voy con mi última canción y también nos vamos a las pistas oscuras de los años 90. Con... Ah, cuando éramos peques. Sí. Remembers. Remembers. He traído hoy una sesión Remembers. Y me molan, ¿eh? Las canciones que traigo, cuidado, me gustan. Luego, no, los grupos así, a grosso modo no, pero estoy trayendo temas ahí escogidos. Nos vamos a Alemania también, la cerillera, saca de toda una fogata ahí. Es que tengo mucho frío. Eso no es real. Te lo digo yo, está en tu mente solo. Bueno, son alemanes... Y con ritmos bailables, pero la canción que me he traído no. La canción que me he traído no, no lo es. El grupo que hizo la canción de Technomen, hablo de Anguan. Hostia, es verdad, pero no vamos a escuchar Technomen, vamos a escuchar High, alto, vuela alto, paloma. Que esta canción me gusta mucho, es lenta, pero escucharla, chavales. Dale, por ahí. Somewhere. Pues mi tercer grupo. A ver, ¿se me oye? Se me oye. Creo que sí. Bajito, pero se me oye. O muy alto, saturo, no sabemos. Ya, es que. Quilosa. Siguiente grupo. Del 86. Pone aquí. Pone ahí, cuidado. Tía, en tu hoja. En mi hoja, apuntes. En mis apuntes. En los apuntes de la. El EP se llama Thousand Faces. Y la canción Wild World, es decir, mundo salvaje. En el que vivimos. Ay, qué mundo es. Indómito. Bueno, que va la canción. We'll be right back. estreno. Voy a ir con los conciertos que este 13 de abril, viernes, hay una cafeta de la Radio Vela. Radiolas. Desde las 20 horas, con charlas, concierto de una, de, creo que es cantautora que se llama La Otra, DJs y karaoke. ¿Qué hay de todo, chavales? Hasta la 1:30 el karaoke. Y canté canciones de cantautor. Hombre, es ese karaoke. Abre la muralla. Cierra la muralla. Bueno, punto. Menudo Fest, 14 y 15 de abril en el Rock Pala, Reverdúo y... Reverdúo, que Reverdúo, nos vamos con los bebés a bailar. Santi, sé que te debo las entradas. Ay, yo también. No soy morosa, te prometo que te las pago. No me las revendas, no, que queremos bailar con los niños. Bueno, lo que era de Radiola es en Casablanca, en calle Santa Isabel. Y... y bueno, luego pues vendría la cafeta nuestra de abril, el 4 de abril. ¿Qué vamos a hacer nuestra cafeta? ¿De abril? Aguas mil. Ah, no, mayo. De abril, ¿no? De mayo. Si pero hablamos de hace de mucho tiempo para atrás. Ya, bueno, pero para ir diciendo... Oye, que acabamos de empezar abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién abril? No me ha robado el mes mayo, de abril. Mayo. Letras sabineras. Cafeta. ¿Sí? Fan. Sí. Cafeta o fiesta peligrosa social, lo que sea. O lo que surja. Y... así que también es en Casablanca. CSO Casablanca, calle Santa Isabel. Metro Alto Martín. Y luego, así luego también, el 3, del 3 al 7 de julio, la Semana del Horror. Pero que nos vamos muy lejos en el tiempo. Tía, me robas los meses. En mayo hay un concierto de Profundis de Nosferatu, Jakivich y Sordo Dolorosa. Claro. En mayo, que no recuerdo bien el día, pero es en mayo. Ya que estamos. Ya, sí. Pero es que esto lo digo así. Y fiesta 15 de abril. Hace muy bien, pero que me ha dado. Es nuestro. Yo cumplo años este, y a lo mejor por eso soy más susceptible. Ya, bueno, pues es porque una cosa nuestra y se va yendo anunciando y ya lo van sabiendo. A mí me parece, ¿sabes?, muy bien que lo digas, pero me asusta. Bueno, no te asustes. Que va muy rápido. Bueno, vamos con ya la última canción para despedir porque ya está bien. Ya está bien de tontas, chavales. Y atención, este grupo tiene un nombre larguísimo. Venga. Life in Fringe Exist. Bueno, no está mal. Bueno, eso es en inglés. Así es que es muy largo. Es en alemán. Un grupo del 80 al 81, este tema es del 80, canta una tal Samantha. Fox. No, es que como el tema como la dibujada. A ver, que estás de Nueva Zelanda, que no, no. Que es normal. Salió en una compilación. Samantha Fox ha hecho ahora un dúo con Sabina, que estaba que no. Vamos, una canción zaga y flipáis. Bueno, sí, vale, no viene a caso. Bueno, que la canción, porque quería que diera por el referente del nombre. No, el título de la canción es de una peli de terror. El título hace referencia a una peli de terror. En la que una babysitter, que esa la recuerda siempre mi madre, es atormentada por llamadas de un psicópata. Y le dice. Creo que le dice. ¿Cuál es tu peli favorita? How you check it the children? O algo así. Y ella se queda todo el rato mirando al bebé. Mi madre siempre dice: ¿has visto a los niños? Que decía eso por teléfono o algo así. Para acojonarla. Y mi madre siempre se acuerda de esa película, pero no sé el título de la peli. La mano que mece la luna. No, la mano que domina el mundo. La peli, la frase entera. Pero, qué frase. Pero se han sobrado, muchísimo. Pero vamos, que no es la mano que mece que no, la que peli. Ya lo sé, pero si no lo digo, reviento. Que es un psicopata. Que es llama. Psycho Killer. De aquí le mando un beso a David Byrne. Born to be alive. Bueno, vamos a hablar. Happy Check the Children de los Life in Fridge Exist. Y ya con esto y un bizcocho hasta el martes a las 9. Arrivederci. Chao, chao. Arrivederci. Bye, bye.